primero datos personales, cómo se llama, cuántos años tiene, de dónde son, de qué parte de Chile. Sí, ya. Mi nombre es María José, tengo 27 años y estoy estudiando acá en Santiago. ¿Estás estudiando? Sí, estudio enfermería. Ah, bueno. ¿De qué parte quieres de Chile? De San Fernando, de la sexta región. Mi nombre es Romina Canesa, tengo 28 años, trabajo de Product Manager en una banquetera y también soy de San Fernando, sexta región. Bueno, ¿por qué ustedes viniste a este bar? ¿Por qué son chilenas? ¿Cómo venís, conociste acá? ¿Cómo, por quién? Acompañando a una amiga que es brasileña, Ayu. Sí. ¿Tú también? También, la misma. Qué bueno. ¿Veniste una vez? ¿Esta es la primera la vez? Primera vez. La primera vez. Qué bueno. Sí. Como, ¿ustedes conocen algún músico brasileño de samba? No. No, nadie famoso. ¿Tú piensas que hay una conexión entre samba, carnaval, el fútbol para sí, ustedes? Absolutamente. Sí, ¿qué piensan sobre la alegría, eso? Una fiesta. ¿Hay bailado samba o como? Hemos tratado de bailar samba, pero se hace el intento. Sí. ¿Fuera a Brasil alguna vez? No. Bueno, ¿cómo tú piensas que el samba es percibido acá en Chile y el mundo? ¿Cómo la gente mira el samba? Como alegría. Que prende, te fiesta, llama así como a... carnaval. Sí. Carnaval. Como samba, carnaval. Felicidad, todo eso. Sí. Son como unidos, samba, carnaval y fútbol, las tres cosas. Ah, qué bueno. Le ayudamos bien. Sí.